continuamos con nuestro espacio de entrevistas aquí en su radio revista La Rayuela, a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Esta mañana nos acompaña Gledis Macías. Él es mediador comunitario del Centro de Arte Contemporáneo de Quito y esta mañana nos viene a hablar un tema muy interesante. Se trata de las nuevas formas para vivir los museos desde el trabajo colaborativo con y desde las comunidades. Gledis, bienvenido a La Rayuela, buenos días. Hola Diego, muchas gracias. Un placer para mí que nos hayan invitado y poder compartir un poquito de lo que hacemos en los museos el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Gledis. Y para empezar, ¿por qué es necesario la reactivación de los museos en nuestra ciudad y implementar estas nuevas agendas territoriales en la comunidad? Bueno, pues como todos saben, el museo vive un tiempo de transformación en la que los espacios dejan de pensarse solo como lugares que exhiben estos objetos de memoria o como lugares que solamente se han pensado como los únicos dueños del saber, ¿no? Entonces, esto ha sido un proceso que ha tomado varios años, décadas, creo que incluso, en la que los museos se han reflexionado sobre su quehacer y se piensan más bien como estos espacios de encuentro, como estos espacios en los que la construcción de los saberes, en que la construcción del conocimiento es una construcción colectiva. Ya no es el museo el que dice esto es así, sino es el museo invitando a construir ese saber. Y además son unos saberes que se construyen desde muchos puntos, desde muchas aristas, dejando de un lado esta forma de pensar que la historia es una sola cosa lineal, contada de quienes hacen el poder, sino que ya empiezan a intervenir otros factores, otros sujetos, otras historias incluso, para construir esta narración, si queremos ponerla de esa forma. Y en ese sentido, en estas nuevas formas de pensarse los espacios museo, el trabajo con comunidad es sumamente importante, ¿no? A la final son las comunidades las que aportan a esa transformación del museo, porque incluso si tuviéramos toda la buena voluntad y tuviéramos todo un perfil profesional que nos permite entender precisamente esa nueva visión del museo, si no estamos acompañados del proceso con comunidades, con otras personas, es muy difícil en serio lograr romper esas estructuras que han sido y que han estado por muchos años. Entonces, ahí nace el entender de por qué es tan fundamental el trabajo con comunidades. Por otro lado, hay que entender que también los museos tenemos, no somos unas islas que están ancladas en los territorios, sino que más bien pertenecen a un sector, pertenecen a unas dinámicas sociales. Y otro factor que pienso yo en la actualidad es fundamental, los museos también son espacios políticos, son espacios que se enuncian y son espacios que denuncian. Entonces, ahí el trabajo con comunidades es sumamente claro, el aportar, el apoyar los procesos que llevan los grupos sociales para lograr esta transformación colectiva. Entonces, en medio de todo ese marco, nosotros que somos la Fundación Museos de la Ciudad, con nuestros cinco espacios que son el Museo Interactivo de Ciencia, el Yacu Parque Museo del Agua, el Museo del Carmen Alto, el Museo de la Ciudad y el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, adoptamos esta línea que se llama mediación comunitaria. Entonces, la Fundación tiene un espacio que se llama Jefatura de Espacio Público y Mediación Comunitaria, en la que se articulan estas acciones que los cinco museos llevamos con comunidad. Y así es como hemos empezado a trabajar varias acciones. Esto es un proceso ya largo, ¿no? Estoy hablándoles desde un proceso que va desde el 2011, más o menos, 2010. Es un trabajo que ya han llevado nuestros compañeros que nos precedieron en el trabajo con comunidades. Y más bien, es este mismo concepto que ha ido cambiando, se ha ido replanteando y se ha ido transformando hasta lo que nosotros tenemos en este momento en la actualidad. Gledis, como tú nos mencionabas, la Fundación Museos de la Ciudad ha activado varios de esos procesos en comunidades. Y entrando un poco ya en el tema, ¿de qué se trata y para quiénes están dirigidos estos procesos? Dependiendo de las colaboraciones, ¿no? Hay colaboraciones que, por ejemplo, se dan, que es como lo ideal, miti-miti, mitad museo, mitad la comunidad. Hay otros procesos que, en cambio, vienen directamente de la comunidad Y también hay procesos que se inician desde el museo. Entonces, por contarles así como algunos. Tenemos un trabajo con personas adultas mayores también ya desde hace muchos años, en las que las temáticas del museo nos permiten dialogar en torno a las preguntas que surgen en torno a personas adultas mayores. Entonces, por ejemplo, el Museo de la Ciudad tiene un grupo que se llama Memorias del Ayer, en que las personas adultas mayores, que además participaron muy de cerca de muchos procesos en el antiguo Hospital San Juan de Dios, que es donde funciona el Museo de la Ciudad. Entonces, muchas personas estuvieron muy vinculadas al edificio, al espacio, y a través de este programa, pues estas personas siguen repensándose la ciudad, pero desde esta colaboración con el museo. Entonces tienen sesiones de trabajo en las que narran incluso cómo era el centro histórico antes de transformarse en este espacio que es más comercial, ¿no? No sé, ahí como por ponerlo en el imaginario, las problemáticas que han surgido en torno al centro histórico al ya no ser un espacio tanto de vivienda, sino un espacio más de comercio. Entonces, este grupo de mujeres recuerda muchísimo el tema del proceso en el centro histórico. En cambio, por ejemplo, en el Centro de Arte Contemporáneo trabajábamos con el grupo 60 Piquito San Juan Balcón Quiteño, en el que a través de prácticas artísticas contemporáneas reflexionábamos y nos cuestionábamos el ser mujeres adultas mayores en un espacio como en Quito, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar de violencia intrafamiliar, cómo hablar de una ciudad que es un chance invisibilizante frente a las personas adultas mayores a través del performance, la fotografía, el collage, etcétera? También tenemos, por ejemplo, otros proyectos relacionados a huertos, en los que, por ejemplo, en el Yaku tenemos grupos de mujeres que participan de actividades en torno a las construcciones de huertas urbanas. Entonces, ahí juegan un papel fundamental en cómo construyen el conocimiento junto al Yaku, que también tiene... Los cinco espacios tenemos espacios de huertas. El Yaku tiene una de las más grandes. Y cómo construyen con este grupo de mujeres conocimientos en torno a las prácticas de huertos urbanos y cómo ellas han generado una posibilidad de emprendimiento precisamente con aquello. Y de igual manera también tienen un grupo de mujeres adultas mayores que van y trabajan en el huerto, en el mismo huerto del espacio del Yaku. Entonces, igual tienen como temáticas de entorno a género, el cuidado del medio ambiente y eso. El MIC, por ejemplo, que también tiene, que el MIC tiene, creo, en este momento es la huerta más grande, ellos trabajan con escuelas y colegios cercanos del sector y trabajan en torno al aprendizaje del huerto, pero mezclado con esta cuestión desde un enfoque más desde la ciencia, desde la biología, y con las mallas curriculares que tienen estas instituciones educativas. También, por ejemplo, vamos a iniciar un proyecto con personas en situaciones de movilidad que van a estar trabajando de cerca en las huertas que tenemos en los museos. Otro ejemplo también es, nosotros trabajamos desde el CAC mucho con comunidades LGBTI. En la actualidad hemos hecho varias acciones y eventos que lo que buscan precisamente es visibilizar las problemáticas que atraviesan las comunidades LGBTI. Hemos hecho un énfasis más grande en comunidades trans, porque es un grupo sumamente vulnerable hasta la actualidad, de visibilizar precisamente eso que está sucediendo con estos cuerpos, de estas cuerpas trans, que son continuamente vulneradas todo el tiempo y que son limitadas en sus acciones colectivas. En cuanto, incluso hasta de derechos humanos, ¿no? O sea, parece que los derechos humanos son algo ya conseguido, pero en realidad muchos grupos sociales están trabajando continuamente por ese reconocimiento. El Museo del Carmen Alto ha trabajado, por ejemplo, un tema sumamente, por mucho tiempo, un tema sumamente importante, es la discapacidad. Han trabajado exposiciones artísticas, han repensado el patrimonio junto a personas con discapacidad psíquica, con discapacidad intelectual, personas de la diversidad funcional, para cuestionarse precisamente aquello, ¿no? Para cuestionarse el patrimonio, para cuestionarse la discapacidad en otros espacios, esos discursos de inclusión que no estamos tan, que, o sea, seguimos hablando de inclusión cuando deberíamos también hablar del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. En fin, entonces, son varios de estos proyectos que, como les cuento, muchos surgen directamente de una necesidad de la comunidad, otros surgen en conjunto entre las instituciones y las comunidades, y otras también surgen desde las reflexiones que tienen los museos. Y esta época de pandemia ha sido una época realmente complicada para los espacios en los museos. Suponemos que debe haber sido un tema bastante complejo que hasta el momento se está trabajando como para reactivar. ¿Cómo ha sido esta época y qué está haciendo la Fundación Museos de la Ciudad para reactivar estos espacios y que la gente vuelva a integrarse a estos espacios, como te decíamos? Sí, pues como todo fue sumamente complejo, difícil. Nos presentó nuevos retos, nuevos desafíos. Pienso que algunos espacios tenían unas posibilidades de sobrellevar tal vez la virtualidad de una forma más inmediata, ¿no? O sea, pienso en nuestros 5 espacios en que, por ejemplo, el Centro de Arte Contemporáneo tenía por poco un museo dentro de las redes sociales, ¿no? Por las mismas temáticas y problemáticas que maneja el CAC, siempre ha habido como una presencia muy activa en plataformas. Entonces, lo que se enfocó fue en desarrollar nuevas acciones que permitieran potenciar esa virtualidad. Otros espacios, en cambio, fue una adaptación total a transformar sus contenidos de sus piezas y pasarlas a la virtualidad. Y pienso que algo importante ahí fue el aprendizaje colectivo. Y no solo me refiero a los 5 espacios de la fundación, sino que tuvimos muchos encuentros con otros museos en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, en la que intercambiábamos y observábamos, hubieron muchos seminarios, webs, etcétera, en las que intercambiábamos qué está funcionando con ciertos grupos, qué está funcionando con el público, cómo traspasar ciertas colecciones a lo virtual, cómo pensarse desde la virtualidad, que creo que fue el desafío más importante, ¿no? Porque mucha gente piensa, ¿cómo adaptamos estos espacios físicos a la virtualidad? Y se les olvida pensar en cómo pensamos desde la misma virtualidad, cómo construimos desde el lenguaje de lo virtual, ¿no? No se trata de adaptar este recorrido que hacemos en el espacio físico a lo virtual, sino pensarse desde estos mismos componentes, desde lo virtual. Y ese creo que fue una de las lecciones más importantes. Y poco a poco las fuimos como implementando, desarrollando, pero desde el otro lado, a muchas de nuestras comunidades sí afectó muchísimo. El trabajo con comunidades se vio sumamente afectado. En un ejemplo, el trabajo que hacíamos con mujeres adultas mayores, de un grupo de mujeres que eran aproximadamente 20, y de las cuales al espacio físico iban como unas 16, 15, en lo virtual estaban solamente 7 mujeres, ¿no?, que podían tener acceso a esa virtualidad. En otro ejemplo, igual con mujeres, con personas adultas mayores del Museo de la Ciudad, el mismo Museo de la Ciudad llevó un proceso de capacitar al grupo de cómo utilizar estas plataformas como Zoom, Meet, etcétera, para que puedan continuar con sus reuniones, y fue sumamente rico, ¿no?, que lo lograron y pudieron continuar con sus actividades. En esas mismas reflexiones, en el trabajo con personas con discapacidad, el mismo Museo del Carmen Alto había trabajado por mucho tiempo el entender la autonomía de las personas con discapacidad, pero en el trabajo en la virtualidad, esa autonomía se vio un poco afectada cuando empezaron a intervenir las personas que les brindan cuidados, sean sus padres o cuidadores designados, digámoslo así, en la que ya no permitieron que las personas con discapacidad continuaran actuando de forma autónoma. Igual, bueno, creo que tal vez las personas que mejor se adaptaron a los espacios virtuales creo que fueron precisamente niños y niñas y jóvenes, y niñas diversas también, porque como ya crecieron con la virtualidad, como el celular es parte de su, bueno, es parte de todos, ¿no? Pero para ellos y para ellas es como parte de su cotidiano. Entonces, los talleres vacacionales virtuales, actividades virtuales que eran dirigidos para niñez, poquito más fáciles, ¿no? Había mayor participación. Entonces, claro, son como varios factores generacionales y de accesibilidad también como bien fuertes, ¿no? Que reflejan un poco el contexto actual y las cuestiones de acceso que tenemos a la virtualidad, a lo digital. Y en cuanto al trabajo en territorio, que es lo que se está desarrollando actualmente, ¿cómo es el ambiente? Se habla mucho de las medidas de bioseguridad, de los miedos que existe con respecto a la pandemia. ¿Este ambiente cómo se está manejando actualmente en territorio? Sí, ahí solo por, como me olvidé de contar un detalle muy importante, una de esas transformaciones en cuanto al trabajo con comunidades es precisamente antes se percibía el trabajo con comunidad solamente al trabajo con territorio, ¿no? Entonces se pensaba que el trabajo con comunidades solo debería ser el CAC con San Juan, el Museo de la Ciudad con el Centro Histórico, el MIC con Chimbacalle, el Yacu con el Placer. Y lo importante de esa transformación es entender que hay muchas comunidades que incluso el mismo territorio los desplaza. Por ejemplo, llevamos ahora un trabajo con personas de habitantes de calle, creo que es el ejemplo más claro de cómo el territorio los desplaza, de cómo pasan cosas y eventos que solo piden que no esté ninguna persona en situación de calle y lo sacan, los continúan desplazando. O sea, en pleno 2021 todavía eso es algo como muy, muy presente. Entonces hay que entender también que el trabajo con comunidades, aparte del territorio, son como estos grupos humanos con unos intereses comunes, a veces temporales, a veces muy a largo plazo. Pero regresando a tu pregunta en cuanto al territorio, hubieron como varias experiencias, ¿no? Al comienzo de la pandemia, por ejemplo, era como muy difícil, muy, muy difícil. Por ejemplo, nosotros tenemos un trabajo en Nono, de un levantamiento de memoria social, en el que se vio bastante interrumpido porque las personas temían de que posiblemente nuestro accionar y el contacto nosotros pudiéramos transmitir el COVID, porque además había un trabajo muy fuerte también con personas adultas mayores allá en Nono, entonces era exponerlos a esa vulnerabilidad de que se pudieran enfermar. Obviamente los trabajos en territorio con grupos muy grandes, pues, se suspendieron, ¿no? Las sesiones no se realizaban como en los barrios, en estos grupos, hasta que poco a poco cada comunidad fue encontrando su propio espacio, su propia forma de juntarse, de unirse. Entonces, creo que ahora hay un trabajo mixto, digámoslo así, en la que hay cosas que tal vez son más grandes que se trabajan desde la virtualidad y otras cosas más pequeñas que se trabajan de forma presencial. Y hay como además en el trabajo con territorio, hay mucho este anhelo de volver a ese encuentro físico, pero también hemos descubierto y las personas creo que en general en colectivo hemos descubierto también estas ventajas de la virtualidad. En un ejemplo, hay un grupo de personas jubiladas que es un grupo sumamente extenso, pero de actividades físicas solo hubieran podido participar las personas que vivían aquí en Quito e incluso los que viven cerca de los espacios de museo. Pero al poder traspasar ciertas cosas a la virtualidad, había gente participando de Cuenca, de Loja, en los encuentros con educadores, por ejemplo. Eso también es súper rico porque hay profesores igual de provincia que pueden participar de las actividades de museos que luego las implementan tal vez con sus estudiantes y eso es sumamente fuerte. Entonces, en el trabajo con territorio hay ese, como les digo, ese deseo de volver a estos encuentros, de seguir trabajando en conjunto, en acciones localizadas, pero también la virtualidad les ofreció otras ventajas de articulación muy, muy chéveres. En el contexto de la pandemia. Igual ahora estamos empezando un trabajo de vinculación con Guayabamba. Nosotros como fundación apoyamos el encuentro de parroquias desde diferentes formas. Por lo general es con la parroquia que es sede. La parroquia sede de este año pues es Guayabamba y hemos empezado un trabajo de fortalecimiento en ciertas en ciertos conocimientos que tal vez nosotros manejamos en conjunto con varios promotores de la parroquia. Y así es como vamos llevando estos procesos. Actualmente se habla mucho de la diversidad, de los espacios que tiene la diversidad para compartir información, para abrir un poco de debate. Y surge una duda muchas veces, ¿cómo se genera cultura desde la diversidad? Eso es una pregunta súper rica, súper cuestionadora, muy activante. Es un trabajo difícil, pero pienso que la gran posibilidad de los museos es lograr entender que la cultura no son shows, no son solamente presentaciones artísticas, no solo son artistas. Entender que la cultura es un aspecto fundamental de nuestra humanidad. Y dentro de esa cultura, el poder convivir con expresiones diversas como personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, personas de la diversidad funcional, personas en situación de movilidad, personas en situación de refugio, en fin, de todas las mujeres adultas mayores, jóvenes, niños, niñas, etcétera, el poder trabajar todos esos espacios desde estas cuestiones culturales es lo que permite que la gente poco a poco desnaturalice su violencia, desnaturalice sus prejuicios y se permita encontrarse con otros, con otros, con otras y le permita sensibilizarse sobre estos otros seres humanos que son. Les pongo un ejemplo un poquito gracioso. Celebrábamos en el CAG el Día de Integración LGBTI, que es un espacio de encuentro para comunidades de la diversidad sexogenérica, pero es abierto al público para que la gente vea. Hay ferias de emprendimiento, porque también es un apoyo, algo que se vio muy afectado pues en la pandemia, es el tema de la economía, ¿no? Entonces, es la idea de cómo los espacios podemos aportar con ciertas acciones para dinamizar economías pequeñas, ¿no? De gente que recién está emprendiendo, acompañado de una serie de presentaciones artísticas, etcétera. Y llegaban muchas personas y de repente, wow, pues se topan con un edificio que tiene una bandera LGBTI gigante en la fachada, con un montón de drags, artistas, parejas de chicos cogidos de la mano, de chicas, de personas trans. Y para muchas personas era así como, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Y es gracioso ver cómo van en familias. Y para niños, niñas, niñas, es como súper natural y ellos están disfrutando del espacio. Y los papás es como, bueno, anda a ver el show, pero te esperamos mejor acá al ladito, pero están como mirando de reojo qué está pasando, qué sucede, qué están vendiendo, etcétera. Y en ese pequeño ejercicio de haber visitado ese espacio, es haberse encontrado con otra realidad. Lo mismo. Y además, este es un aprendizaje continuo, no solo para el público que nos visita, sino también para el espacio. En un proyecto que se llama Museando Ando, del mismo Carmen, en el que visitaban los museos con personas en situación de calle, personas habitantes de calle, para los espacios era sumamente conflictivo, para algunos, no todos, ahí es cuando digo, qué bueno que los espacios se puedan cuestionar sus discursos de inclusión y de accesibilidad, etcétera, de cuando un grupo de personas habitantes de calle entraban a estos espacios, museos, que tienen unas medidas de seguridad súper, a veces de extrema, y se enfrentan a sus propios prejuicios y cuestionamientos a lo que es ser una persona habitante de calle. Entonces, eso pone en jaque muchos de nuestros discursos y nuestras reflexiones. Pero es precisamente esa convivencia, es precisamente ese intercambio de ese encuentro, de ese momento, el que nos hace preguntarnos ¿dónde está en verdad esa diferencia? ¿Dónde está esa distancia? O sea, ¿está en nosotros, está en lo social, está en lo que yo aprendí desde que era niño, niña, niñe? ¿Dónde están de verdad estos discursos que nos han distanciado? O sea, ¿en qué momento aprendimos que ese otra es un lejano, incluso a veces es una amenaza, ¿no? Entonces, creo que es en esa convivencia, en el permitir crearse esos encuentros, lo que lo estoy diciendo desde un punto de vista muy humilde, ¿no? O sea, los museos somos un punto en medio de una estructura de violencia súper marcada. O sea, les estoy contando así muy emocionado, pero nosotros sabemos que somos un punto en un mar de estructura. Pero el seguir generando estos espacios de encuentro creo que es lo que permite que se puedan ir transformando los discursos que tenemos como, como sociedad. Pero además también, en serio, cuando los espacios culturales tomamos una posición crítica, o sea, cuando somos espacios, por ejemplo, teníamos el caso de un acosador que iba a uno de nuestros espacios y no puede ser neutro frente a tus compañeras de trabajo que están siendo acosadas, sino que tomas un espacio en el que dices, nuestro espacio tiene que ser un espacio libre de violencia contra las mujeres, y eso no puede ser puesto en cuestionamiento de si le estamos permitiendo el acceso a todos, si le estamos permitiendo los verdaderos discursos de inclusión en la que esta persona también tiene derecho a expresarse. No, o sea, es clarísimo que ese tipo de expresiones de violencia y de acoso no pueden tener cabida en ningún espacio. Entonces, el tomar una postura en la que dices, ok, si esto llega a pasar, nuestra institución tiene que llamar a la policía, tiene que tener un protocolo, etcétera, en el que no puede permitir que pasen estas cosas. Entonces, por eso es también como bien importante cuando los espacios toman estas posturas sociales, políticas, para poder trabajar en torno a esos temas. Entonces, es de esto, ¿no? Es de esta convivencia, es tener unas posturas claras frente al respeto a la diversidad. Porque además, no es como mucha gente a veces lo quiere pintar, ¿no? Ah, es que ahora todos tienen que saber sobre la movilidad humana y la diversidad funcional. En el ideal sería hermoso porque nos permitiría despojarnos de muchos prejuicios. Pero sí entender que son otras realidades y que merecen respeto. O sea, que al final somos seres humanos y que merecemos el respeto a llevar una vida digna, a tener acceso a trabajo, a educación, a salud, etcétera. O sea, es como el objetivo es de entender eso y además entender de que lo que está debajo de todas estas diversidades es una estructura de violencia que nos afecta a todos, a todas y a todos. O sea, es una estructura de violencia que en algún momento nos va a permear. Entonces, es entender que estas acciones lo que están buscando es desnaturalizar la violencia en una ciudad como la nuestra. Que es una tarea súper extensa y larga, pues sí, pero hay que irla haciendo, ¿no? No nos podemos quedar ahí como esperando. Paz. Y definitivamente estos espacios son justo la oportunidad para hacer entender, compartir esta información con la sociedad, con la comunidad. Estamos terminando sí. La entrevista a Gledis. Queremos agradecerte. Él es mediador de comunitario del Centro de Arte Contemporáneo de Quito y esta mañana nos ha venido a hablar de varios temas y principalmente de las nuevas formas de vivir en los museos desde el trabajo colaborativo en las comunidades. Gledis, la gente que nos escucha a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿dónde puede obtener más información con respecto al trabajo que ustedes están desarrollando desde los museos de la ciudad? Claro que sí, pues por el momento pueden acceder a nuestros espacios ya de forma física. Solamente tienen que ver en nuestras redes sociales de los cinco, sea en nuestro Instagram o en nuestro Facebook, el cómo el hacer su reserva, ¿no? Recuerden que estamos atendiendo en su mayoría de miércoles a domingo o de jueves a domingo en casi el horario regular. Solamente pueden chequear nuestros horarios de nuestras redes. Además, también pueden chequear las diferentes actividades que tenemos. Ya les cuento, seguimos con multiplicidad de actividades, entonces pueden ver nuestras agendas mensuales. En Quito Cultura también pueden revisar como la agenda que tenemos en los museos, con los contenidos que estamos trabajando. Y pues nada, les agradezco muchísimo también, Diego, a la Casa de la Cultura por la invitación y poderles compartir un poco de lo que estamos haciendo. Ah, y también así como, si quieren conocer un poquito más del trabajo con comunidades que estamos realizando, acabamos de abrir nuestro Instagram, que recién tiene dos publicaciones, porque recién lo estamos abriendo para poder compartir precisamente el trabajo que estamos haciendo, que son comunidades de museos, lo pueden chequear ahí en Instagram. Y pues muchas gracias y espero que nos podamos ver ahí en nuestros espacios. Muchísimas gracias a ti. Un buen día.